Ángeles, yeah. El primer caso de ovnis se produjo en Roswell. Al descubridor se le debía haber dado el Nobel. La ocultación se mantiene en estos temas. La CIA era para ocultarlo, Milton William Cooper lo señala. Pruebas hay en los jeroglíficos de seres de otros planetas. Cuando Tutmosis III vieron esferas de luz cual bengala. El proyecto Cruz maneja asistencia de entidades. Los Alpha Teams disuaden testigos, ocultación a los habitantes. El Majestic Oz investiga esto desde las profundidades. El proyecto Sigma envía mensajes para contactarles. El Área 51 es una base conjunta humana y alien dulce es una base alien, lo ocultan para que nos alarmen. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. El libro azul se creó para confundir a la población. Un gran medio de engaño y de manipulación. El proyecto Snowbird desacredita a testigos ufólogos, así quienes son manipulados los tomarán por locos. Se asociaron con los grises para un ser humano clonar. Bob Lazar indagó si la nave en el tiempo podría viajar. Se creó la ingeniería inversa, prioridad, uso militar. Una razón de la muerte de Kennedy fue esto que intentan ocultar. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. Aliens tienen interés en la energía atómica. Vuelan gracias a los campos de gravedad. Astronautas contactaron, aunque esté fuera de tu lógica. Nos transfirieron el secreto de la inmortalidad. Hace 6.000 años Nibiru trajo la semilla. Se creó la vida bajo este sol que brilla. Anunnakis crearon a Adán, ingeniería genética. Los dioses son ellos, los presó con la semántica. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. Son entidades que nos visitan desde tiempos remotos. No son una que al principio forman parte de nosotros. Se ocultan nunca, nos dejan ver sus rostros. Altos cargos y científicos contactan ocultación a todos. Los americanos saquearon en Irak museos para ocultar las tablillas de los sumerios. Aseguran comunicaciones con extraterrestres. El sargento Clifford Stone catalogó 57 razas diferentes. El CNI investiga casos en suelo español. Guardaron extraterrestre fuera de la vista pública. El Vaticano lo sabe, los gobiernos muestran desinformación. Quieren que pensemos que nuestra especie es única.